Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ana! ¿Ana? ¿Ana? ¿Ana? ¿Ana? ¿Marco? ¿Marco? ¡Diego! ¿Ele? ¿Ele? ¿Ele? ¿Ele? ¿Marcos? ¿Marcos? ¿Ana? ¿Diego? Ana.